esta jotilla manchega, nadie la sabe bailar. Si no es mi moreno yo, porque tenemos la sal, porque tenemos la sal. Y esta jotilla manchega, con el aire que lleva la boticaria, el molino de viento muele que rabia, niña, muele que rabia, con el aire que lleva la boticaria. Y esta noche voy a ver la voluntad que me tienes, si no te acuestas conmigo, es señal que no me quieres. Es señal que no me quieres. Y esta noche voy a ver. Y a tu padre le llaman el rey de copas, y a tu madre el caballo, y a ti la sota, y a ti la sota, niña, y a ti la sota. Y a tu padre le llaman el rey de copas. Y un cojo se calla un pozo, y otro cojo le miraba, y otro cojo le decía, mira el cojo como nada, mira el cojo como nada. Y un cojo se calla un pozo, y un cojo cojeando, cogiendo coles. Y otro cojo decía, cojo que coges, cojo que coges, niña, cojo que coges. Y un cojo cojeando, cogiendo coles. Y en la canal de su pecho tiene mi niña un reloj, que cuando va a dar la una pongo mi mano en las dos, pongo mi mano en las dos. Y en la canal de su pecho, y andandillo, andandillo, se encuentran cosas. Yo me encontré contigo, cara de rosa, niña, cara de rosa. Y andandillo, andandillo, se encuentran cosas. Y a una moza maja coja le decía un majo mozo, moza, como se me antoje, en tu moje maja mojo. Moje maja mojo, y a una moza maja coja. Ya se acaba la ronda, niña querida, que sirva el estribillo de despedida, niña, de despedida. Ya se acaba la ronda, niña querida, ya se acaba la ronda, niña querida, que sirva el estribillo de despedida, niña, de despedida. Ya se acaba la ronda, niña querida.